que está mi ritmo. Ritmo merengue. Mi ritmo del merengue. Ritmo merengue. Con sabor a Mozambique. Ritmo merengue. Mambiche y caraminé. Ritmo merengue. Qué bueno que está mi ritmo. Ritmo merengue. Y para que lo goce usted. Ritmo merengue. Y moviendo bien tu cintura. Ritmo merengue. Y gózalo como es. Lo baile, pa' que lo goce usted. Wee. Mi ritmo, wee, del merengue. Wee. Y que suena rico. Wee. Y de vuelta la palma, la palma, la palma, la palma. ¿Pero con quién? ¡No! ¡No! ¡Transpirando! ¡Sudor!